Bienvenidos amigas y amigos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Les saluda su amigo Beto Tobar en su programa La Niñez es Primero. Hoy tenemos como invitada a Lenina Amapola García del programa PENAT y conversaremos sobre educación popular y la lucha por los derechos de los niños, niños y adolescentes trabajadores. Bienvenida Lenina, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti y a Radio Urbana por hacerme la invitación, es un gusto estar acá con ustedes. Gracias. Quisiéramos para empezar que nos contaras un poco cómo es la historia del programa, de dónde surge, en qué consiste su trabajo. Bueno, yo formo parte de la Asociación Programa Educativo del Niño, Niña y Adolescente Trabajador PENAT y somos una asociación que lleva ya 20 años trabajando en Guatemala, ¿verdad?, por el derecho de la educación de los niños, niñas y adolescentes trabajadores. Y pues el trabajo que realizamos es puramente educación popular, es brindar oportunidades a niños y niñas trabajadores que a causa de la pobreza, la deserción escolar, la sobriedad no pueden contar con las posibilidades para poder estudiar en un centro educativo normal o en una escuela pública. Entonces, a través de nuestro programa les brindamos la oportunidad de que puedan estudiar de manera alternativa y que puedan, además de estudiar, conocer sobre sus derechos y formar parte de otro tipo de programas. ¿Cuántos años tiene de estar funcionando el programa PENAT? Tiene ya 20 años. De 20 estar... años, son 20 añeros. Sí, trabajando en Guatemala. Ah, qué bueno. ¿Y este trabajo que hace PENAT, en dónde exactamente lo lleva a cabo? ¿Es en un solo mercado? ¿Son varios mercados? Sí, para contarles a todos y todas los que nos escuchan, desde sus orígenes, PENAT ha trabajado en lugares populares como los mercados, ya que consideramos que son espacios donde converge bastante gente trabajadora, de escasos recursos y que tiene mucho liderazgo también y mucho emprendimiento. Y la idea de estar en los mercados es utilizar estos espacios como sedes de aprendizaje de los niños y niñas, porque en el mercado también hay demasiado niño y niña. Entonces, el estar dentro del mercado nos permite llegar más fácil a las personas o tener mayor accesibilidad de las personas y que la escuela llegue a los niños y no los niños a la escuela, porque creemos que para que existan condiciones de aprendizaje óptimas, la escuela debe estar más cerca de los niños. Entonces trabajamos en los mercados, en 7 mercados diferentes del departamento de Guatemala y ahí se encuentran nuestros centros educativos donde brindamos la atención primaria. O sea que estos centros educativos no tienen paredes, es ahí en el puro mercado que hacen los talleres, las actividades con los niños. Sí tenemos una sede, es un salón. Entonces bueno, en ese salón asignado por la municipalidad, ahí es donde asisten los niños, tienen su material, su mobiliario y ahí es donde se dan los procesos de aprendizaje. Y trabajo de del programa, ¿está avalado por el ministerio o es aparte de la educación formal? Sí, contamos con el aval del Ministerio de Educación. Y por ejemplo, como para que nos contaras, el programa PENAT solo es a nivel primario, es una edad, de una edad a qué edad. Momento estamos trabajando únicamente el nivel primario y nuestra población focal son adolescentes que ya, digamos, tienen sobrepasada cierta edad y que ya no son aceptados en las escuelas regulares. Entonces sí son como más entre adolescentes y jóvenes que están en situación de sobriedad, o sea que ya sobrepasan 2 años del grado que tendrían que cursar y como no tienen otra alternativa, tienen que estudiar en un programa distinto. Y en este proceso de trabajo de PENAT, ¿cómo se involucra la familia, la comunidad? Bueno, ya hablamos al lado un poco del Estado, que avala, ¿verdad?, los procesos. Pero la comunidad, la familia, ¿cómo es que se va involucrando? ¿O es solo el abordaje hacia los niños de manera directa? Bueno, no, realmente es un trabajo conjunto con los diferentes miembros de la comunidad educativa, le llamamos. Un trabajo con los padres y madres de familia que generalmente se hacen talleres cada mes con ellos para que ellos también conozcan sobre los derechos de la niñez, sobre la crianza con cariño. Y aparte también tenemos una estrecha relación con los administradores de la municipalidad, que son quienes también nos apoyan con los espacios y con otras cuestiones comunitarias, con los inquilinos del mercado, también mucho trabajo de organización comunitaria. Y además también tenemos mucha formación con los educadores. Nos capacitamos cada 2 meses en diferentes temas sobre pedagogía, sobre educación popular. Entonces, entre todas estas partes, lo que tratamos la manera es que todos vayamos hacia un mismo objetivo, que es la niñez y adolescencia trabajadora. ¿Y Bernad, como tal, ha tenido algún problema, por ejemplo, con las pandillas, las maras? Por ejemplo, hace mucho tiempo, no hace mucho, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en varios sectores de la ciudad yo he oído que, por ejemplo, las maras acechan a las escuelas, ¿verdad? Les cobran impuesto. Hay muchas cuestiones de este tipo de persecución hacia los niños y niñas para que asistan a la escuela, o el hecho de que, por ejemplo, hay maras que les roban los materiales o extorsionan a los maestros. ¿Ustedes no han tenido problemáticas como estas? Pues en realidad no, porque el contexto en el que nosotros estamos es más de mercado. Entonces ahí las circunstancias son otras, ¿verdad? Se vive más que todo una violencia estructural de pobreza, de falta de acceso a servicios básicos. Directamente el problema de pandillas no lo hemos tenido. Sí nos ha sucedido que han llegado estudiantes que tal vez tienen alguna vinculación con grupos delictivos, pero en ese caso lo que se hace es tratar la manera de hablar con las familias y de hacerles ver que el espacio es puramente educativo y que existe como que cierto acuerdo de convivencia dentro del salón. Pero es un poco como contradictorio, difícil a veces abordar estos casos, porque lamentablemente estos jóvenes tienen una realidad muy difícil y a veces no siempre siguen estudiando, la mayoría deserta o tienen otros problemas. Entonces nuestro programa está abierto a diferentes tipos de niños y niñas. Hemos tenido casos también de niños que quizás son expulsados porque son muy agresivos o porque son muy extrovertidos. Entonces, igual nosotros los recibimos con una metodología especializada para trabajar con ellos. Y yo creo que al final hemos aprendido que la gente, si tú no la criminalizas, si no la discriminas, la gente es muy agradecida con el apoyo que le brindas. Entonces, en el caso nuestro, pues no hemos tenido problema directamente con eso. Y tratamos la manera de que ellos aprendan con nosotros y que también conozcan otro tipo de espacio educativo. Sí, verdad, es esa perspectiva de la educación popular como abierta, ¿no? Esa apertura a la formación para de todos, la de inclusión, ¿verdad? Quisiera que en esta parte, poco antes de que cortemos, nos contaras un poco de la metodología del PENAT, un poco de las actividades, el proceso metodológico que ustedes llevan alrededor de estos 20 años. Sí, yo creo que en esa parte es donde más riqueza hay en el modelo educativo de PENAT, porque nuestra metodología se basa en la educación popular, en que todos aprendemos de todos, como tú ya lo decías. Y bueno, uno de los pilares de nuestro método es que luchamos para la liberación de los oprimidos, o sea, para que los niños y niñas en condiciones de pobreza, discriminación, exclusión, a través de la educación puedan darse cuenta que existe otra realidad más justa, más igualitaria para ellos, y que ellos se sientan como sujetos de cambio o de desarrollo y no sujetos de explotación. Aparte de eso, manejamos toda la parte de la metodología constructivista, que tiene que ver con el aprender haciendo, el aprendizaje integral, el aprendizaje por proyectos, el lenguaje integral. O sea, tratamos la manera que los niños aprendan de manera participativa y quitar, digamos, de nuestro currículo todas las prácticas discriminativas o de aprendizaje vertical, sino que tratamos de que los niños puedan expresarse, que puedan trabajar en círculos, en grupos, que puedan expresar lo que sienten, lo que piensan, aprender jugando. Entonces, toda nuestra metodología lo que busca es que el aprendizaje sea un constante descubrimiento y que aprendamos de nuestro entorno. Entonces, los educadores en sus clases integran elementos del contexto o a veces utilizan el mercado como herramienta pedagógica. Por ejemplo, para abordar todo lo que tiene que ver con verduras, frutas, alimentos, ahí tienen todas las cosas para poderlo hacer, hacen recorridos en el mercado. También a veces invitan a inquilinos para que compartan su experiencia con los niños. Y esa es la riqueza de nuestra metodología, que tratamos que la educación sea un aprendizaje y algo divertido y no un contenido aislado donde no tiene ninguna vinculación con la realidad de los niños y niñas. Sí, pues, a mí me sale una inquietud, me voy a salir un poco de lo que te iba a preguntar. Claro. Porque los niños cuando están en un ambiente que es muy de adultos, como es un mercado, ¿qué características, por ser niños trabajadores, llevan a la convivencia? ¿Qué características particulares que los haría diferentes de otros niños que, por ejemplo, están en un horario normal, que llegan a su casa a comer, que su mamá les tiene su comida, que van a jugar, que tienen toda una cotidianidad diferente? ¿Cómo es esas características de estos niños que pues están trabajando todo el tiempo, ¿verdad? Con sus padres, con sus madres ahí en un espacio. Sí, el factor de la niñez trabajadora es muy interesante porque son niños y niñas que maduran antes de tiempo y que a causa de su realidad se conectan pronto con la calle y con otro tipo de circunstancias. La niñez trabajadora que nosotros hemos visto y con la cual hemos trabajado, vemos que es niñez que le ha tocado madurar antes de tiempo, que ya tienen otras responsabilidades, no solo piensan en jugar o en hacer sus tareas, sino que aparte tienen esa responsabilidad de también apoyar a su familia y de estar al tanto de un negocio, de un puesto, de una venta. Pero, como lo hemos dicho en otras ocasiones, nosotros creemos que el trabajo infantil es un problema que debe abordarse a nivel de Estado y no solo criminalizar a las familias. Entonces, los niños y niñas, al estar rodeados de este ambiente, tienen contacto más frecuente con todo tipo de personas, eso los hace ser muy sociables en algunos casos y en otros ser muy tímidos o muy ensimismados, ¿verdad? Depende del contexto, del trabajo que tengan, pero la mayoría suelen ser muy sociables, muy platicadores, son muy hábiles para las matemáticas y también pues se han dado casos de niños y niñas que por su situación, pues más que todo las niñas son acosadas por los clientes o por las personas con las que se relacionan, o también sufren de mucho machismo, de mucha discriminación, o en el caso de también estar cerca de drogas, de alcohol, de cigarro, ¿verdad? Todas estas cosas que pueden influir. O de grupos delictivos, de sicariato. Entonces, como el hecho de estar en la calle les genera mucho contacto con la calle, entonces es muy frecuente que ellos se relacionen con este tipo de cosas y que sea un reto aún más complicado lidiar con esas cosas. Podríamos decir que el niño y niña trabajador construye alrededor de una realidad inestable en términos de violencia, en términos de dificultades que tiene que superar para poder salir adelante, ¿verdad? Amigas y amigos, estamos con Lenina Amapola García del programa Penal. Vamos a un corte, escucharemos la canción La Cumbia de la Memoria de la rapera Rebeca Land. Estamos aquí para reivindicar la memoria del pueblo Isil. Estamos aquí para decir, aquí en Guatemala, sí hubo genocidio. Ríos de sangre en los que lloró la tierra después de tanta masacre en tiempos de la guerra. Y no pienses que esto se quedó solo en los 80, tantos pueblos arrasados de una forma tan cruenta, tan violenta la manera de quitarle agua al pez. El ejército asesinó una y otra vez. Como piensan desde el odio, hacen todo al revés, defendiendo intereses de los ricos. Tal vez usted no se haya dado cuenta, pero el exterminio a pueblos mayas tuvo intención de genocidio. genocidio. Plan Sofía lo decía, hay que matar mayorías. Qué casual que en esas tierras hoy haya minería. Fusiles y frijoles para reeducar, son campos de concentración para latinizar. Ríos Montt, no lo niegues, te vamos a juzgar. Cuántas veces necesario voy a testificar. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Es genocida, no soy yo. Nunca podrán imponer amnesia histórica en nuestra memoria colectiva. Yo estoy luchando. Los genocidas no somos nosotros. ¿Qué cara tienen que ellos que no hubo genocida? Sí hubo genocida porque... El genocida es Río Bol. El pueblo Ishil ya te llevó a juicio. La jueza Jazmín Barrios dijo, él sí lo hizo. Durante días escuchaste el suplicio de gente tan valiente que se niega al olvido. El poder logró que se anulara el proceso. Empresarios dinosaurios forzaron el retroceso. Lo que ellos temen es que ya perdimos el miedo. Renacimos de la tierra con todos nuestros muertos. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Genocidio no es ya solo una lucha de nosotros en el país, sino que también es un reclamo en el mundo que se juzgue y se condene a los genocidas en Guatemala. Sí hubo genocidio. Hola amigos y amigas, estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática, en nuestro programa La Niñez es Primero. Hoy estamos platicando con Lenina Amapola García del programa PENAT y estábamos hablando un poco como de esas características que los niños y las niñas van construyendo en su convivencia en un mercado, ¿verdad? Y la violencia que sufren. ¿Cómo se maneja eso dentro del aula o dentro de la de los procesos que ustedes facilitan? Bueno, como te platicaba anteriormente, para nosotros la escuela es un proceso de concientización acerca de la realidad. Nuestra principal materia de estudio es la realidad. Entonces, los educadores tratan la manera de llevar al aula todas las inquietudes, las dudas, los problemas que les afectan a los niños y niñas. Y en el caso particular de la violencia, lo vemos como algo cultural, algo que lamentablemente está incrustado en nuestra sociedad, producto de diferentes cosas como la pobreza, la falta de acceso a oportunidades, y parte como de también de un sistema que ha privilegiado el poder y el dominio sobre todas las cosas y no los derechos humanos. Entonces, yo creo que el abordaje que hacemos de eso es a través del enfoque de derechos, que es algo que como organización manejamos también como uno de los pilares de nuestra metodología. Y el enfoque de derechos lo que busca es que los niños y niñas se asuman como sujetos de derechos y que sepan de que en la Constitución y en la diferente legislación a nivel mundial tienen derecho a vivir en un ambiente donde se viva con paz, con alegría, con derecho a una familia y a todo lo demás, y que también el educador pueda construir un ambiente de derechos en el aula. Entonces, yo creo que ese tema de la violencia y de todo lo que se vive se toma como parte del proceso de aprendizaje y se trata de la manera que desde ese espacio de aprendizaje las cosas puedan ser diferentes. Siempre cuando damos recorridos en el mercado, las personas se sorprenden porque ven que el centro educativo es como un lunar dentro de todo el mercado, ¿verdad? Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿y será que aquí pueden aprender o cómo es el asunto? Entonces, realmente nuestros espacios de aprendizaje son como un respiro para el niño y niña trabajador y cambiar un poco la dinámica que traen de trabajo Y tal vez solo hacer la aclaración que no todo no en todos los mercados se vive el mismo contexto. Esto es algo bien curioso porque hay mercados donde las comunidades son muy anuentes a la protección de los niños y niñas porque están organizados y conocen a las familias y eso les motiva a comprometerse aún más con su protección. Mientras que hay otros mercados donde tal vez porque son demasiado grandes y tienen demasiada demanda y otro tipo de contexto histórico, como el caso del mercado de la terminal, por poner un ejemplo, ahí ya llega un punto donde la realidad te sobrepasa. O sea, ahí ya es un mercado mucho más grande, el más grande de Centroamérica, miles de personas que lo habitan y está rodeado de diferentes negocios, hay prostíbulos, hay ventas de droga. Entonces, eso hace que sea un mercado mucho más vulnerable a diferencia de otros espacios. ¿Cómo el niño dentro del proceso de formación de ahí en Penat se une a las luchas de los grupos, de los movimientos dentro del mercado? ¿Cómo ustedes? Porque cuando uno va a un mercado uno ve que al final los niños y las niñas están siempre con sus papás, ven la situación que viven, tú ya has hablado un poco de eso, están insertos dentro de ese espacio. ¿Qué protagonismo, cómo es que ellos son incluidos dentro, o no son incluidos? ¿Cómo hay esa lucha, verdad? Porque al final es también una lucha de poder, en el hecho de que el niño es, desde los adultos, los consideramos nuestra propiedad, ¿verdad? Sí. Y quien se meta con nuestros hijos, hay de aquel, va. Pero también está el lado negativo, de que es mío y yo hago con él lo que yo quiera, ¿verdad? O en ese sentido, ¿cómo ustedes trabajan ese empoderamiento frente a esa realidad, como dicen ustedes? Bueno, para hacer un poco de referencia a tu pregunta, en los mercados se manejan distintos tipos de organización. La mayoría cuenta con una junta directiva y, como ya lo decías, está formada por adultos, no por niños. Y son las personas que toman decisiones, que se reúnen con la gente de la municipalidad. Y ahorita pues hemos iniciado, aparte del trabajo que hacemos en la educación primaria, también hemos iniciado un proyecto en el mercado de la terminal, donde nuestro principal objetivo es que los jóvenes ya tengan voz y voto en estas juntas de los mercados. Entonces estamos iniciando en la terminal este proyecto como un proyecto piloto para poder ir ensayando esos ejercicios de participación, porque nos quedó como experiencia la situación que se dio en el incendio del mercado de la terminal hace 2 años, donde veíamos que no hubo como una atención con enfoque de derechos hacia la niñez. Entonces, al visualizar esa necesidad, hemos trabajado en este proyecto que de hecho pues está iniciando, y la idea es poder construir un protocolo de protección creado con enfoque de derechos de la niñez entre la municipalidad, los mercados y Penat. Entonces, nuestra idea es que en esos espacios de toma de decisiones y de cabildeo también puedan estar adolescentes participando y dando a conocer cuáles son sus necesidades como población mayoritaria, porque al final los niños siempre son mayoría. Y otros espacios de protagonismo infantil los trabajamos con redes de jóvenes o con grupos de jóvenes que se van capacitando y van como que haciendo carrera en su participación. Y una experiencia de eso ha sido que en los últimos años hemos formado parte de la red de jóvenes Ajacati Ximuleu, que es una red propiciada por TDH, Redes Homes, y a través de esta red de jóvenes ellos han aprendido sobre participación, sobre sus derechos, incluso sobre cosmovisión maya. Entonces estos jóvenes se van formando y se van capacitando y son como los voceros de la organización. Y en actividades puntuales como en el Día del Trabajo, el 1 de mayo, o el Día del Niño y la Niña, o el Día de la Erradicación contra el Trabajo Infantil, entonces hacemos siempre actividades de movilización. Salimos a las calles o hacemos programas de radio o movilizaciones, ferias dentro de los mercados, y siempre son ellos los que dan la voz y expresan sus demandas hacia los gobernantes. El año pasado hicimos una movilización el 1 de mayo donde la titulamos Candidato Vota por Mí, y los niños y niñas pues planteaban ante los políticos cuáles eran sus demandas como niños y niñas trabajadores. Entonces todos los años hacemos actividades así en las cuales ellos se involucran, forman parte de todo el proceso de organización de la actividad y pues están siempre constantes y anuentes a ver cómo está la realidad de su país, poder ser muy críticos y también plantear propuestas. Lenina, y de aquí estamos hablando de cuánta población atiende el programa. Bueno, actualmente tenemos una población aproximada de 250 niños y niñas por todos nuestros programas. Y ese es más o menos la población con la que trabajamos. ¿Y entre niñas y niños? Están muy similares los datos. Sí, suelen ser quizás más niñas que niños. ¿Más niñas que niños? Sí. Y en este proceso de lucha que ustedes trabajan, de participación de los jóvenes y de los adolescentes y los niños, porque al final van terminando siendo jóvenes cuando salen, ¿va? Así es. ¿Cuál es la postura del programa ante el trabajo infantil? ¿Está a favor, está en contra, está en intermedio? ¿Cuál es la postura del programa frente a esta situación? Bueno, nuestra postura es, te podría decir que como un equilibrio, ¿verdad? Reconocemos que el trabajo infantil explotador es un flagelo que vulnera a la niñez en diferentes sentidos, porque le impide que pueda desarrollarse plenamente como cualquier otro niño o niña. Muchas veces le impide tener acceso a un ambiente digno o seguro, porque está propenso a muchas cosas, ya sea afectar su salud física, emocional, psicológica. Pero también somos muy críticos en el hecho de que el trabajo infantil es el resultado de la pobreza, y la pobreza es un problema estructural del país, generado a causa de políticas públicas nefastas o políticas neoliberales que privilegian el consumo, el mercantilismo y no el bienestar y desarrollo de las personas. Entonces, al final, quienes siempre resultan pagando las consecuencias son los niños y niñas, pero el principal responsable de esto es el Estado, según la Constitución y según los derechos, ¿no? Entonces, para que el trabajo infantil ya no exista, nosotros como organización le apuntamos a que el Estado asuma su responsabilidad, que el Estado garantice condiciones óptimas para que los niños puedan estudiar, para que sus padres puedan trabajar, para que tengan acceso a salud, a vestuario, a comida, y es toda la serie de derechos que toda persona tendría que tener en cualquier país del mundo, pero que lamentablemente en Guatemala no es una realidad. Entonces, ante esto, las familias, al verse en una situación de pobreza, tienen que acudir a un método de sobrevivencia, y es que toda la familia se convierte en una fuerza laboral. Entonces, todas las familias van a trabajar, y como no hay igualdad de oportunidades de estudio, lo único que pueden trabajar es en cuestiones de comercio informal o negocios así. Entonces, ahí los niños se ven como que obligados o forzados a tener que trabajar, pero no necesariamente quiere decir que sea una responsabilidad de las familias, sino que el principal responsable o violador, en este caso, de sus derechos es el Estado. Y entonces nosotros al ver esta situación tampoco podemos desvincular totalmente al niño del trabajo, porque entonces ¿cómo sobrevivirían ellos ante su situación? Si nosotros no podemos garantizarles otras opciones, porque tampoco somos el Estado, entonces ¿cómo sobreviven ellos? Entonces, desde nuestro programa y desde nuestros objetivos, lo que nosotros sí podemos hacer es brindarles una opción de estudio, y que ellos puedan, a través de PENAT, aprender, conocer sobre sus derechos y salir con otra mirada de la realidad, y que ellos se conviertan en que ellos puedan verse como sujetos históricos de su realidad, no como sujetos de explotación. Por ejemplo, tenemos casos de niños trabajadores que han crecido en la terminal o en otro mercado, y cuando llegan a PENAT se dan cuenta de que ellos también tienen derecho a otras oportunidades. Entonces en el mercado logran desarrollarse, pero a través de PENAT también logran conocer otro tipo de cosas, que tienen derechos, conocen la historia de su país y se ven como niños trabajadores, pero también se ven como niños que merecen dignidad y que ese trabajo que hacen los dignifica, porque los hace como ser parte de una resistencia histórica a causa de un sistema que viola la vida, que viola los derechos. Entonces ya tienen una mirada de vida. Como lo decimos en otras ocasiones, nuestro principal sueño en PENAT es que los niños, al estar con nosotros, tengan la posibilidad de recobrar los sueños. Muchas veces llegan niños con nosotros que no saben qué quieren ser o piensan que la vida es como un síntoma de explotación o que solo consiste en trabajar, casarse y morirse. Entonces a través de PENAT queremos devolverle los sueños a los niños y darse cuenta que hay otra realidad posible. Entonces para nosotros el trabajo infantil no debería de existir, pero si no se garantizan las políticas necesarias para que se erradique progresivamente, entonces no podemos criminalizar a la niñez trabajadora, sino que dignificar lo que ellos hacen y estar vigilantes a que también los padres y madres de familia o los patronos que los contratan o que tienen relación con ellos también sepan defender sus derechos y que no los violenten de ninguna manera. Y como organización sumarnos a la exigencia de la garantía de derechos y la garantía de condiciones óptimas de educación, salud y todos los derechos que se necesitan. A mí me nace ahorita una pregunta con lo que tú me estás contando, porque tú decías esa conciencia de los niños de ir creciendo como sujetos de derecho, que va creciendo cada vez más con los procesos educativos, con los que tú has comentado. ¿Podríamos decir que los niños van como más adelantados en última instancia en términos de alcanzar a ser más rápidos sujetos políticos por la realidad tan adversa que viven? Exacto, así es como tú lo has descrito. O sea, volver a los niños y niñas sujetos políticos, sujetos que piensan, que se cuestionan la realidad, que no aceptan con la cabeza agachada lo que les ha tocado vivir, sino que empiezan a entender por qué es que están como están y empiezan a trazar una mirada futuro de qué es lo que desean ser en su vida y cuáles son los pasos o las luchas que deben enfrentar o cuáles son las instancias a las que deben también abocarse para exigir sus derechos. Y para poder pronunciarse, ¿verdad? Porque esa idea del sujeto derecho también es poder ir ellos mismos a denunciarlo, a decirlo, ¿verdad? Y ser escuchados, porque es el problema también de las entidades del Estado. No sé si ustedes han encontrado eso, de que no escuchan a los niños. Sí. Las niñas, ¿verdad? No, es algo los, muy frecuente. Como no los consideramos como adultos sujetos de derecho, ¿qué me va a venir a decir un patojo, ¿verdad? De lo que le está pasando. Mire, ven, traiga a su papá, le dicen a uno, ¿verdad? O sea, traiga a sus papás, no me traiga el patojo, decía un juez una vez, ¿verdad? Pero en esa parte, esta realidad que enfrenta el trabajo versus el derecho a la educación, una realidad que los padres de familia no siempre consideran a sus hijos y no siempre privilegian el tema del bien superior del que habla la convención, del que habla la ley PINA. ¿Cómo se han enfrentado ustedes hacia la hora de los padres de familia y los adultos que los contratan a que consideren la idea del bien superior y del trabajo? Bueno, es un proceso constante de sensibilización, porque los adultos deben de entender que los niños y niñas tienen derechos y que no son caridades, sino que son garantías que están plasmadas en nuestra Constitución y en la Convención. Entonces ha sido mucho trabajo de sensibilización, de tener talleres con ellos, con las familias, y hacerles ver que el hecho que su hijo estudie le va a ser de mucho más beneficio, porque él va a tener una preparación académica, una preparación en derechos, una preparación para la vida que le va a servir para

Hola amigos y amigas, estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática, platicando con Lenina Amapola García, el programa PENAT. Acabamos de escuchar una entrevista de un niño a uno de los vendedores de la terminal. Lenina, ¿tú querías comentar algo sobre esta entrevista? Así es, comentarles que este tipo de trabajos son los que realizamos con los niños y niñas en los talleres de locución. Aparte del proceso educativo que llevamos con ellos en el nivel primario, también desarrollamos talleres de formación técnica alternativa y son en 4 ejes, en locución, en economía solidaria, diseño gráfico y serigrafía. Entonces, estos talleres están directamente en la terminal y lo que buscan es que los niños y niñas puedan verse como emprendedores, que aprendan otras habilidades y que también puedan expresar a través de estas 4 vertientes su forma de pensar y su forma de ver el mundo. Entonces, en la pequeña entrevista pudieron escuchar a Diego Santos. Él es un adolescente que ya salió de la primaria de PENAT y que está participando de estos procesos. Y en los ejercicios que han hecho, han tratado la manera de conectarse más con el mercado y de ver al mercado como parte de su identidad. Entonces, por eso es de que le pregunta al inquilino de a qué se dedica, qué piensa de la terminal, qué significa para él el mercado. Entonces, esto es un valor para los niños y niñas para familiarizarse y apreciar el mercado como un espacio de generación de empleo y de superación, y a la vez les permite desarrollar sus habilidades. Algo particular de Diego es que él tiene un poco de problema para pronunciar algunas letras, porque su lengua la tiene muy pegada a la parte de abajo del cielo de la boca. Entonces, eso se puede ver como que él no puede hablar o le cuesta. Entonces, en PENAT tratamos la manera de que no lo veamos así, sino que todos somos capaces de poderlo hacer y que a pesar de nuestras dificultades podemos desarrollarnos. Entonces, él por eso es de que hace la entrevista y platica con la gente, y es algo que le gusta hacer y ha aprendido a desenvolverse más en el micrófono. ¿No se puede considerar como una discapacidad? No, para nosotros no existen los problemas de aprendizaje, sino que cada quien tiene diferente forma de aprender. He ahí la cuestión de sujeto de derechos, ¿verdad? Exacto. Y de sujeto de aprendizaje también. Eso que libera a los seres humanos y que nos hace ver la libertad como algo que no se limita a un sector, a un elemento, sino a una construcción colectiva, ¿verdad? Me llama mucho la atención porque al final veníamos hablando de esa parte de los niños y niñas sujetos de derechos, y PENAT en ese sentido, en su avance organizativo, en su avance pedagógico, metodológico que nos has venido contando, ¿hacia qué otros derroteros, digámosle así? Uh-huh. o hacia qué otras luchas le está apuntando PENAT? Bueno, creo que como toda organización de derechos de la niñez, pues uno de nuestros principales desafíos es poder incidir en diferentes instancias de Estado para que pueda asumir con mayor fuerza su responsabilidad. Yo diría que ese es uno de nuestros principales objetivos o metas a futuro, el poder mantener una relación mucho más estrecha con el Ministerio de Educación y con otras instancias para lograr que nuestro programa también en algún momento pueda ser asumido por el Estado como un modelo que ha funcionado y que pudiera garantizar el acceso al estudio de otros niños y niñas. Esa sería como una meta, ¿verdad?, a largo plazo. Y perdóname que sea negativo, pero ¿tú crees que un Estado, un gobierno, el Ministerio de Educación como está actualmente, con tan poca presupuesto, con una mirada tan neoliberal, una cuestión, ¿crees que pueda en algún futuro asumir un programa como tan bonito como este? Es algo muy complejo, realmente, pero creo que con pequeños cambios se puede ir moviendo la ruleta, y o al menos esperamos que nuestro programa siempre pueda contar con este aval para poder seguir funcionando. También viendo un poco la parte de lo que ya mencionaba, de no ver la educación únicamente en la escolaridad, sino que también le apuntamos a otros programas como poder crear otros esfuerzos de protocolos de prevención de niñez y adolescencia en mercados, que como ya lo decía, lo estamos iniciando en la terminal, pero nuestro objetivo es replicarlo en los diferentes mercados y garantizar que ante cualquier emergencia la atención sea con derechos y los primeros en ser atendidos sean los niños y niñas. También tenemos otros proyectos como afianzar aún más nuestra oferta como capacitadores de capacitadores, porque como ya lo decía, nosotros trabajamos con un modelo de educación popular y constructivista, y también tenemos bastante experiencia en el tema de desarrollo organizacional y trabajo con equipos y organizaciones. Entonces queremos también potencializar esa parte de poder ofrecer a otras personas todo lo que hemos aprendido en el camino de la educación popular y aprender o más bien enseñarles a otras personas a cómo se debe aprender o cuáles son las mejores metodologías para poder aprender. Y también explorar un poco la parte de la autosostenibilidad a través de otro tipo de programas, como lo mencionaba, de la serigrafía, el diseño gráfico. También esperamos poder generar algún tipo de cooperativa con los adolescentes y jóvenes para que ellos puedan verse como emprendedores y también puedan fortalecer sus capacidades, su liderazgo y tener un método de sobrevivencia. Entonces creo que por ahí iría un poco en la parte de gestión, en la parte de incidencia, en la parte de formación, y pues siempre tratar la manera de establecer alianzas con otras organizaciones que luchamos por los mismos ideales y estar siempre vigentes en la lucha por la niñez. Así como tú decías, como hacer articulación o hacer a nivel de lo geográfico, ¿ustedes se piensan expandir más allá a otros mercados? Y también, por ejemplo, ¿qué organizaciones puntualmente se han articulado ustedes en su trabajo? Bueno, realmente consideramos que los espacios donde estamos son puntos focales, y de momento pues queremos mantener los lugares geográficos donde nos ubicamos. Y a nivel de alianzas, pues formamos parte de CIPRODENI, que es la Coordinadora Interinstitucional por los Derechos de la Niñez, también de la Red Niña Niño, y organizaciones con las que hemos trabajado más de cerca, con PAMI, ¿verdad?, que es el Programa de Atención y Movilización por la Niñez, ya que ellos también abordan toda la parte de trabajo infantil en áreas de Panajachel. También hemos tenido contacto con otras organizaciones como el Movimiento de Jóvenes de la Calle, que ellos también desarrollan procesos de educación con niñez de calle. Con Refugio de la Niñez también en algún momento intercalamos esfuerzos para la educación de niñez en situación de abuso sexual. Entonces lo que tratamos es de que nuestro modelo pedagógico inspire a otras organizaciones a crear sus propios modelos. Entonces un poco por ahí es donde hemos trabajado con las organizaciones. Y por ejemplo, ¿y su vinculación con luchas como la defensa del territorio, la búsqueda de una vivienda digna, por ejemplo, o este movimiento de pobladores no se ha acercado a ustedes, o por ejemplo las plataforma urbana, ¿no han tenido algún vínculo con estos espacios? Pues directamente no, pero todo lo que tiene que ver con cuestión de derechos y de enfoque de la niñez, pues ahí estamos siempre involucrados y también estamos anuentes a crear nuevas redes o espacios para seguir articulándonos. Gracias, Lenina. Y en este proceso de trabajo, ¿ustedes planean o tienen algún tipo de sistematización, tienen algún espacio donde, por ejemplo, uno puede encontrar información sobre la ubicación de los centros, o si podrías repetirnos dónde está ubicado el programa? Bueno, creo que la principal sistematización de nuestro trabajo es nuestro currículum alternativo, que es como la composición de toda nuestra filosofía educativa, nuestra propia malla curricular, nuestras propias áreas de estudio, que es de autoría de PENAT y ha tenido dos versiones. y también diferentes materiales pedagógicos para cada área de estudio. Y en relación a dónde nos pueden encontrar, pues nuestras oficinas centrales están acá en Zona 1. Y en los mercados donde estamos ubicados es en el Mercado La Terminal. Ahí tenemos 3 centros de estudio: en el Mercado Central, Mercado del Guarda, Mercado San Martín, Zona 6. Estamos en San José Pinula y en San Pedro Zacatepeques. Muchas gracias, Lenina. Bueno, somos Radio Urbana Radicalmente Democrática y nos pueden escuchar en laurbanaradio.com, también en Facebook, y en, muy pronto estaremos de nuevo aquí con su programa La Niñez es Primero. Muchas gracias, Lenina, por estar aquí presente y por compartirnos este gran esfuerzo con los niños y niñas trabajadores, ¿verdad? Y nos vemos en una próxima. Que tengan muy buen día. Gracias. Los dejamos con la canción Campana de Palo con Mercedes Sosa. Soy la maestra argentina, segunda madre y obrera. Mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera. Mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera. Soy la que forma destinos del mar a la cordillera, donde no existe la tiza y el libro es una quimera. Donde no existe la tiza y el libro es una quimera. Campana de palo, repica en la soledad, letras de pólvora y piedras que el tiempo amontonará. Pobrecita patria en flor, hasta aquí llegó mi amor. Maestra argentina, la que está sola y espera. Vivo surciendo penurias y consolando miserias. Vivo surciendo penurias y consolando miserias. Soy la que enseña a sus hijos a venerar la bandera de este país generoso, del corazón para afuera, de este país generoso, del corazón para afuera. Aquí llegó mi amor.